Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 7 de noviembre del año 2018. Escuchamos al ensamble Bach, Bless y Blues. Nos ha interpretado la obra de Giovanni Gabrieli y Ludovico Grossi de Viadana. A continuación, las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenos días, perdónenme, 6 de la mañana con 2 minutos ya en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, estamos a la mitad de la semana, en el miércoles 7 de noviembre del 2018. Bueno, ahí están los temas, ya le empezaron a bombear el agua a nuestra ciudad, entonces ya se supone que a lo largo de este día empezarán muchas zonas a ya recibirla de manera gradual, aunque en sentido estricto, formalmente hasta el fin de semana vamos a tener agua ya de manera regular en toda la ciudad. ¿Cómo ven, amigas, amigos de la República Mexicana, la que andamos padeciendo por acá con el tema del agua y luego que si la cae invertida y que si a Chuchita la bolsearon, vaya usted a saber ahí. Bueno, hablaremos del tema, por supuesto, y hay muchos, muchos otros temas que atender que tienen que ver con el tema de la marihuana. Bueno, por lo pronto, si le parece, además de que la Miss y yo le saludamos en nombre de todo el equipo, aquí en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, vámonos con lo más importante. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la urgencia de trabajar en un marco legal que dé certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. La próxima administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador va a presentar hasta el 14 de noviembre su Estrategia Nacional de Seguridad. No contempla la compra de armamento y tecnología, y algo muy, muy importante, usted lo se habrá dado cuenta, se ha ido postergando la presentación de esta, de toda esta política de seguridad. Yo le diría que no crea que a mí en lo personal me inquieta, lo que me inquieta es que esté bien. Y si todavía no está totalmente organizada y redondeada, hasta que sea el momento, pero tiene que ser antes de que tome posesión. Un tribunal ordenó descongelar 3 cuentas bancarias del sindicato de mineros que fueron bloqueadas por la investigación contra Napoleón Gómez Urrutia por lavado de dinero. Dicho de otra manera, este tema, yo, su servidor, platicó con Napoleón Gómez Urrutia hace poco, decía que él estaba el asunto cerrado. Bueno, vamos a ver si no hay una sorpresa a partir de que se abra, ¿no? Vamos a esperar. El Senado aprobó por unanimidad el dictamen de reformas para garantizar el derecho a la seguridad social de las parejas del mismo sexo. Un gran, gran avance en este país, la iniciativa que ayer el Senado le puso palomita. El gobierno de la Ciudad de México prevé que este miércoles el Estadio Jesús Martínez Palillo, habilitado como albergue para migrantes, llegue a su máxima capacidad. Es decir, estamos hablando de 5.500 personas. Se ha hecho, en honor a la verdad, por parte del gobierno de la Ciudad de México, un extraordinario trabajo, hay que reconocerlo, solidario, y además la gente ha terminado por sentirse segura, que eso es algo relevante y muy importante, servicios médicos, todo ha estado caminando, alimentación, salud y también pues hasta donde es posible todos los servicios sanitarios, ¿no? Pero por lo pronto, así como usted ve, esto que es el Estadio Jesús Martínez Palillo, que ha vivido muchas cosas, pues a lo mejor le faltaba vivir esta también. Así que Palillo, desde donde ande, que era un extraordinario cómico político mexicano, ha de estar contento. Inicia el protocolo de apertura del sistema Cutzamala. Luego de los trabajos de mantenimiento, se prevé que el suministro de agua se restablezca al 100% el día sábado. Por lo pronto, le insisto, ya debe de empezar a caer, digo, a cuentagotas, porque se van abriendo y van llegando a través, los ductos van abriendo, se van llegando a las diferentes partes de las alcaldías y así es como será. Así que bueno, ya está echado a la parte final, quisiéramos pensar de esto. Bueno, usted y yo nos preguntamos con toda razón seguramente, ¿qué pasó ayer en las elecciones de los Estados Unidos? Super martes de elecciones. Los demócratas recuperan la Cámara de Representantes. Los republicanos mantienen el Senado. Los demócratas ganan gubernaturas que habían perdido, aunque sí se fortalece una parte de los republicanos. Lo que más llamó la atención, que en Colorado un candidato abiertamente gay demócrata es ya el próximo gobernador de este estado. Y además, con una diferencia entre 6 y 7% al segundo lugar, bueno, al candidato republicano. Así que Colorado muestra muchos caminos, ya ve que por ahí está el tema de la marihuana, está el tema de un ahora gobernador gay, en fin, muestra nuevos rumbos de la vida. Una noticia muy importante para el Maratón de la Ciudad de México: ha sido ya certificado con la etiqueta de oro. Lo acredita como uno de los mejores del mundo. Oiga, no es cualquier cosa, ¿eh? Es uno de los mejores maratones del mundo. ¿Y usted sabe cuántos maratones se corren al año en el mundo? Pues bueno, ahí está. Horacio de la Vega ha hecho una chamba de en verdad de primera. Y los diferentes jefes de gobierno. Y bueno, ahí también ha tenido mucho que ver el patrocinio de Telmex con Arturo Elías. Ahí estaba Alberto Juan Torena. Felicidades en verdad, ¿eh? Esta es una gran noticia además para la gran cantidad de competidores que año con año corren este extraordinario y maravilloso maratón. Once Noticias, prestigio informativo. Saludamos, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la MIS y de todo el equipo que hace posible las transmisiones todas las mañanas aquí de Once Noticias, a nombre de todo el equipo que labora toda la noche, y aquí está la información que usted verá en las próximas 2 horas y media. Gracias que nos acompañe. Y también saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, ¿cuál es nuestra imagen del día? Vea usted esto. Bueno, así fueron las elecciones en la Unión Americana, elecciones intermedias, que estuvieron cerradas, ¿eh? Digamos, vamos a seguir viendo muchas cosas a lo largo del día de cómo estuvieron los resultados, pero sí estuvieron cerradas. Al momento los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y dejaron debilitado a Donald Trump, aunque este calificó, ya ve que ni le gustan los adjetivos a Trump, como un tremendo éxito. Sin embargo, en el Senado van ganando los republicanos. Continúa el conteo de votos que parece mantener esta tendencia hasta el cierre. Fue un día histórico para los demócratas y por primera vez 2 mujeres de origen musulmán y 2 de origen indígena fueron electas al Congreso. El también demócrata Jared Polis se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una gubernatura en Colorado. Ese estado de Colorado es, en verdad, una caja de sorpresas muy grata. Asimismo, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso. Ella tiene 29 años y ganó ni más ni menos que en el Bronx, que por fortuna ya no es lo que era antes, ¿no? Pero sigue siendo una zona muy delicada, muy de atenderse. Al rato le daremos diferentes lecturas de lo que pasó ayer, pero podemos adelantarle que lo que va a tener que hacer Trump es algo que no sabe. Va a tener que negociar, o sea, no va a poder decir y pegar en la mesa. Ahora va a tener que hablar con los demócratas y va a tener que hablar con una mujer que es particularmente brava y le diría yo, en verdad preparada y capaz, que se llama Nancy Pelosi. Lo que viene tiene algo de caja de Pandora, pero también lo que viene de aquellos que pensaban que Donald Trump, con relativa facilidad o comodidad, diríamos, podría ser reelecto en el año 2000, en 2 años, en la elección dentro de 2 años, pues le debo de decir que todos los que decían eso, más bien, aguántense tantito, porque no hay elementos hoy para tener certeza de ello. El gran problema para los demócratas es que no tiene una figura firme que pudiera confrontar al señor Donald Trump, aunque pudieran irla construyendo, sobre todo a partir de que ya tiene la casa de Representantes ahora en su poder. Así que Trump, que se le había pasado diciendo, arreglando, moviendo, controlando, impidiendo, se acabó el momento porque la Casa de Representantes, la Cámara Baja, ahora está en manos de los demócratas, que traen ganas. También, o una pregunta más que seguramente se hace, ¿qué pasará con el tratado? Eso habrá que ver. Da la impresión de que el Tratado México-Estados Unidos, el T-MEC, el Estados Unidos-Canadá, da la impresión de que va a poder ajustarse y el 30 de noviembre va a poder firmarse, a pesar de cómo quedaron las cámaras. Pero este es un asunto que es de esta semana y la otra, para que empecemos a que suelten las manos los que ganaron, sobre todo hablo de los demócratas. Bueno, le cuento que en nuestra terca realidad, el Senado aprobó modificaciones a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. Con ello eliminó algo que en verdad es muy importante, eliminó este lenguaje sexista y discriminatorio para que no exista ningún impedimento para otorgar los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Es decir, que una persona que tenga IMSS o ISSSTE podrá asegurar a su pareja, aún cuando sea del mismo sexo, para que goce de servicios de salud. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Griselda Valencia de la Mora, de Morena, dijo que así termina una lucha por el reconocimiento y derechos de las comunidades lésbico-gay, transvesti, transexual, transgénero, bisexual e intersexual. Con el objeto de establecer como beneficiarios de la seguridad social aquellos cónyuges o concubinarios del mismo sexo, introducir en los ordenamientos citados un término genérico como el de cónyuge para terminar con la discriminación de la que son objeto los matrimonios del mismo sexo en el ejercicio de su derecho a la protección social. La minuta de la reforma a dichas leyes se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación. Bueno, en el Senado, otras iniciativas, 10, que podrían ser votadas en las próximas semanas. Una de ellas es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que es uno de los asuntos que ya quiere empujar el nuevo gobierno. En el Senado hay 10 iniciativas del Grupo Parlamentario de Morena consideradas prioritarias y que podrían ser votadas en las próximas semanas. Entre estas, que ya se encuentran en comisiones, están la propuesta a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que desaparece la figura de Procurador General y amplía el catálogo de delitos graves mediante la reforma al artículo 19 constitucional. También hay un proyecto de decreto que modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la norma para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y la Ley General en materia de delitos electorales. Además, están las iniciativas de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y reformas al artículo 22 de la Constitución en materia de extinción de dominio. Otra es para reformar el Código Fiscal de la Federación en lo relativo al delito de uso de facturas falsas y reformas al artículo 400 del Código Penal referente al delito de encubrimiento. Además, se encuentra el proyecto de decreto por el que se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales en lo referente a la flagrancia en la comisión de delitos, así como reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se incluyen también reformas a la Ley del Mercado de Valores relativas a la inclusión financiera mediante la firma electrónica. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, eso pasó en el Senado. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Hay otras iniciativas, pero ahí relacionadas con la pensión, en este caso con la pensión universal para adultos mayores de 65 años y la Ley General de Educación. En la Cámara de Diputados, Morena propuso reformar la Ley General de Educación para abrogar las normas secundarias que dan soporte a la reforma educativa. Ley General de Servicio Profesional Docente, perdón, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero del 2013. Regresar al texto normativo que estaba vigente antes de que fuera publicado el decreto correspondiente en el... Planteó definir un proyecto con participación de padres de familia, alumnos y maestros para crear una Ley General de Educación. A su vez, el PAN planteó otorgar pensión universal a adultos mayores a partir de 65 años de edad. Sin precisar el monto de los apoyos, estimó un padrón de más de 9 millones de beneficiarios. Que se propone una ley de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, con el objeto de establecer los términos y condiciones para el otorgamiento de la pensión universal para las personas adultas mayores. La propuesta de la próxima administración es otorgar pensión universal a adultos mayores, pero a partir de 68 años. La futura Secretaría del Bienestar proyecta entregarles 1.274 pesos mensuales. En la sesión de este martes, la bancada de Morena también presentó una iniciativa de reforma para digitalizar el Diario Oficial de la Federación y garantizar su máxima publicidad. prevé ahorros de alrededor de 30 millones de pesos por dejar de imprimir este documento. La disponibilidad de la información publicada en el Diario Oficial de la Federación, independientemente del lugar y del momento en que nos encontremos o que se encuentre el interesado, garantiza su máxima publicidad. La eliminación de la impresión redundará en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y reducirá el impacto ambiental que conlleva la impresión del Diario Oficial de la Federación. 11 Noticias, Armando Gama. Será la próxima semana cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presente la Estrategia Nacional de Seguridad. De acuerdo con su equipo, lo que se busca con el retraso es afinar contenidos. Como le decíamos hace un momento, sé que hay mucha crítica sobre esto porque dicen ya la van a anunciar y no la anuncian, no la anuncian. Entiendo, digamos, me parece que además hay que ser acucioso en el tema, pero tengo la impresión de que no puede tener una salida en falsa en esta materia el nuevo gobierno. Si se retrasa, créame que puede que sea lo menos importante. Lo más importante es lo que va a presentar, aunque se esté retrasando. Quiere decir que no se acaba de ajustar, que hay muchas variables. Tome en cuenta que ya tenemos en sentido estricto secretario de la Defensa y secretario de Marina, que también hay cosas internas que también este gobierno, el futuro gobierno, apenas está conociendo. En eso andamos. Por eso le digo, si el retraso es porque esto va bien y porque hay que hacerlo bien, ¿a poco podemos oponernos? El gabinete de seguridad propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya listó la Estrategia Nacional de Seguridad que se aplicará en la próxima administración. Después de sostener una reunión privada con el futuro mandatario Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, explicó que solo faltan detalles para presentar esta estrategia. Es un proceso de afinamiento de los contenidos, de los planteamientos, y en esa etapa estamos y no vamos a precipitar la presentación a riesgo de incurrir en algún error. Se va a presentar el día 14 de diciembre, que es el de noviembre, que es el miércoles, si no me equivoco, de la próxima semana. Acompañado por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Durazo sostuvo que existirá plena coordinación con las Fuerzas Armadas, policías estatales y municipales para atacar la delincuencia. Estamos todos de acuerdo encontrando la mejor forma de sumar nuestros esfuerzos para optimizar los recursos que tiene el Estado mexicano para garantizar la seguridad a los mexicanos. ¿Se va a sacar de la crisis de seguridad y la crisis humanitaria? La respuesta es sí. Durazo reconoció que en el 40% del territorio nacional existe alta incidencia delictiva, siendo Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Colima los de mayor riesgo. Se buscará, dijo, que los recursos sean mejor utilizados. El presupuesto es el mismo, pero las prioridades serán distintas, los rubros, el énfasis de la tarea será distinta. El tema de prevención será fundamental, el tema tecnológico es fundamental, el tema de la capacitación y el tema del mejoramiento de las condiciones económicas de las y los policías. Alfonso Durazo agregó que la estrategia no contempla la compra de armamento ni tecnología. En la reunión del Gabinete de Seguridad también participaron quienes serán los titulares de la Defensa y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente. 11 Noticias, Atlante Muñoz. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la participación de las Fuerzas Armadas para recuperar libertad y tranquilidad de las familias mexicanas en un acto ayer que empieza a ser la ceremonia del adiós con las Fuerzas Armadas. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que esta administración actuó con la mira de recuperar la paz y tranquilidad que demandan los ciudadanos, propósito que hubiera sido impensable sin la participación de las Fuerzas Armadas, con quienes dijo, México tiene una deuda pendiente hasta no concretar una ley de seguridad interior que dé certidumbre a su actuación. La revisión que lleva a cabo la Suprema Corte sobre la ley de seguridad interior que se promulgó en diciembre pasado, permitirá asegurar su constitucionalidad. Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas mientras en nuestro país no se aplique la ley de seguridad interior. Durante la entrega de condecoraciones, menciones honoríficas y reconocimientos al personal y unidades que se destacaron en las operaciones para reducir la violencia, los secretarios Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón dieron la bienvenida a los próximos titulares de la Defensa y Marina. Recordaron que la lucha contra la inseguridad es una tarea inacabada. No es válido repartir culpas porque hacerlo no abona en nada al país seguro que anhelamos. Al contrario, genera división y encono, debilita las instituciones y crea desánimo en los ciudadanos y sus autoridades. Lo adecuado y necesario es asumir la responsabilidad que a cada uno corresponde y actuar en consecuencia. En la ceremonia, el Ejecutivo convocó a las Fuerzas Armadas a seguir cumpliendo con México. Tengo la certeza de que hacia adelante el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México seguirán afrontando con decisión las misiones que les sean encomendadas. Peña Nieto confió que nuestros institutos armados contarán con todo el respaldo del próximo gobierno. 11 Noticias. Carla Contreras. Un tribunal federal amparó al sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y ordenó a la PGR descongelar 3 de las cuentas de dicho sindicato, congeladas desde marzo de 2006 por la investigación precisamente contra Gómez Urrutia por lavado de dinero. En ellas se acumula un monto de casi $340,000. El primer tribunal colegiado penal consideró que la PGR excedió sus atribuciones al asegurar 7 cuentas del sindicato minero que en total ascendían en ese entonces a $25 millones. En 2014, Napoleón Gómez Urrutia fue absuelto de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En ese año, un tribunal federal canceló la última orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, dichas cuentas seguían congeladas. Por tal motivo, la defensa del líder sindical interpuso un amparo para que se le devuelvan dichos recursos. Bueno, continúa la llegada de migrantes a la Ciudad de México. Allá en el estadio Jesús Martínez Parillo, en la Magdalena Michuca, se encuentran albergados por lo menos 4,500 y la cifra crecerá en los próximos días. Déjeme darle un dato, porque a lo mejor mucha gente eventualmente podría saber por qué o quién es Jesús Martínez Palillo y por qué ese estadio lleva ese nombre. Bueno, fue un cómico político muy importante, de carpa, sensacional. Le iba a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y él en las carpas hacía un diálogo en donde decía siempre al final: y sí, aquí traigo mi amparo, porque sabía que lo iban a detener. Y no era broma, lo detenían muchas veces saliendo de la carpa por lo que decía contra el presidente López Mateos, presidente Alemán, presidente Luis Cortines, y era un personaje, muy aficionado al deporte y al fútbol, y por eso en honor a él se le puso el nombre de Jesús Martínez Palillo. Tuve oportunidad de verlo y era lo que le sigue de divertido, la verdad. La Federación es la responsable de atender el tema de la migración, mientras que el gobierno de la Ciudad de México solo apoya en la parte humanitaria, recordó el mandatario capitalino José Ramón Amieva. El tema de la migración es un tema país. Nosotros prestamos la ayuda humanitaria exclusivamente. Esa es la labor que tenemos en esta ciudad. Pero el tema del ingreso, del tránsito y de la estancia de la caravana migrante es una responsabilidad federal. Este martes siguió la llegada del éxodo migrante en el estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Michuca, en la alcaldía de Iztacalco. En este espacio deportivo, habilitado como albergue, los migrantes reciben alimentos calientes, ropa, cobijas y colchonetas, así como atención médica y psicológica. Para la salvaguarda de los centroamericanos, el gobierno capitalino trabaja en conjunto con la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, la Cruz Roja Mexicana, organizaciones civiles y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bueno, nosotros lo que hacemos es, y parte de nuestro mandato es la protección, y nosotros lo que hacemos es garantizar que las personas en su tránsito por México conozcan sus derechos y sus obligaciones y conozcan todo lo que implica el proceso de solicitud de asilo en México. En este sentido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tramitó 3,230 solicitudes de refugio a integrantes de la caravana que ingresaron por Chiapas el pasado 26 de octubre. Del total de solicitantes, 2.697 recibieron un documento provisional para trabajar o realizar actividades remuneradas, en tanto reciben una resolución definitiva. El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta este martes había 4.500 migrantes y prevé que este miércoles el albergue llegue a su máxima capacidad, es decir, 5.500 personas. Los migrantes se encuentran esperando a los contingentes más rezagados para retomar su camino hacia el norte del país. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Rubén Fietalnés. Bueno, estábamos discutiendo sobre qué tal ha actuado el gobierno mexicano y la sociedad mexicana ante los migrantes. Yo digo que en lo general, bien, tirando a muy bien, es mi opinión. Bueno, vámonos rapidísimo a los deportes. Javier, buenos días, muchas gracias. Quedaron definidos los ganadores del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional al Mérito Deportivo 2018. La marchista Alegna González, campeona mundial sub-20, y el boxeador Saúl Canelo Álvarez, monarca mundial de peso medio, fueron elegidos como ganadores del Premio Nacional de Deportes en las categorías no profesional y profesional, respectivamente. Este anuncio lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. En la categoría de deporte paralímpico fue elegido José de Jesús Castillo, especialista en powerlifting. En el rubro de entrenador, los ganadores son Ignacio Zamudio, entrenador de Alegna, así como Iván Ruiz, especialista en ciclismo. En la categoría de juez árbitro se declaró desierta. Y en cuanto a los ganadores del Premio Nacional al Mérito Deportivo, fueron designados por actuación y trayectoria destacada Olegario Vázquez Raña y la squashista Samantha Terán. Y en la categoría fomento a la protección o impulso de la práctica de los deportes, el ganador fue Salvador Quirarte Villaseñor. El Maratón de la Ciudad de México fue certificado con la etiqueta oro, que lo acredita como uno de los mejores del mundo. El Maratón Capitalino ocupa actualmente el puesto número 9, con posibilidades de superar el Maratón de Boston y ocupar al final del año el puesto número 8 a nivel mundial. Pues vamos, repito, a dejar a la Maratón de la Ciudad de México Telcel en el máximo nivel histórico que pudimos haber pensado y que no nomás pudimos haber pensado, y lo digo con mucho orgullo y con mucha energía, lo planeamos y lo ejecutamos correctamente para lograrlo. El reconocimiento fue entregado por Alberto Juan Torena, vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo, quien espera que la prueba se mantenga en este nivel. Porque no solamente es la categoría. Llegar a veces es bueno, pero mantenerlo es superior. Por lo tanto, mi más sentido mensaje es que mantengan esa categoría y llévenla a diamante, ¿por qué no? Llévenla más lejos que el oro, con el equipo, con todos ustedes. El Maratón Ciudad de México también recibió el reconocimiento Evergreen, que lo califica como uno de los más sustentables. Ojer, pues, y además le dejan un gran paquete al próximo gobierno de la Ciudad de México, porque sin lugar a dudas, de tomar un maratón que había estado fuera de los lugares número 100 del mundo a ponerlo donde está ahorita es un gran trabajo, y hay que ver qué es lo que va a pasar el próximo año, a partir del próximo año. Bueno, yo espero que no piensen en la NBA y que no piensen en el Gran Premio y el béisbol, que sí, no se deje de hacer. Por supuesto. Sale. Gracias, Javier. Pausa, primeros planos. Habla María del Carmen Martínez Cortés, 57 años. A pesar de ser diabética, no me cuidé. Yo seguí comiendo fritangas. Empecé a sentir así como un cosquilleo en esta parte. Era un sudor horrible. Me dijeron que era un infarto. Ahora soy una persona que come sano. Tú sí puedes prevenir un infarto. Haz ejercicio, baja de peso, deja de fumar y si tienes más de 40 años, acude al médico para checar tu corazón regularmente. Tú sí puedes. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Bueno, vámonos junto con Lía, mi querida Lía, muy buenos días, bienvenida. Vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos el día de hoy con Reforma. Reforma trae varias cosas. Va a prevalecer en casi todos los diarios hoy y también como prevaleció nuestro noticiario, los resultados de ayer de las elecciones en Estados Unidos del supermartes llamado. Bueno, aquí tenemos dos temas. Primero, olvidan abasto alterno de agua, que este es un dato que me parece muy importante que consigne el diario. Requiere acueducto 18 mil millones de pesos. Lo presentó con agua desde el 2015 y solo le otorgaron 341 millones de pesos. Y esta es la famosa pieza hidráulica, esta, que no funcionó, que fue desmontada el día de ayer. Bueno, pegan los demócratas a Trump. ¿Y por qué razón? A ver, Ocasio-Cortez, socialista, representa al Bronx, ya le dijimos. Polis, activista LGBTQ, gobernará Colorado. Y este, que es el otro, que es DeSantis, insinuó que su rival negro era un mono, pues a la onda Trump, ¿no? Integrantes, muchos migrantes se van a quedar en México, ya lo están tomando en cuenta, a ver cómo le hacemos para esa parte. Tiene 132 contratos vigentes en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y registran caos en migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mire, si usted ha podido viajar últimamente fuera del país, regresa y entra a migración, a pesar de que hay una voluntad muy manifiesta por parte de quienes atienden de que esto sea depurado, es tal la demanda, por eso se pensó en un nuevo aeropuerto, es tal la demanda que se hacen innumerables colas, sobre todo en los vuelos, muchos vuelos que llegan a primera hora del día, entre las 4 y las 7 de la mañana. Entonces se hacen unas filas que además la gente viene cansada del viaje y además puede llegar a esperar casi, usted lo sabe, si le ha tocado, una o dos horas. Hay gente que espera dos horas y entonces no, ni cabe la gente y está en las escaleras subiendo en donde se hace ahí un auténtico relajo. ¿Qué hacer? Pues bueno, por eso se pensó en esto, que es el nuevo aeropuerto. Santa Lucía lo resolverá, ese es un asunto. O a lo mejor lo que queremos es cerrar un poco el país, que ya no venga tanta gente y entonces en Santa Lucía entrarán y se irán con una mínima capacidad de aforo y también una menor capacidad de pasajeros. Que ese es el otro, una y otra. Bueno, acá tenemos en la parte superior que aboga Moose por socializar. Matt Bellamy, el líder de la banda británica Simulation Theory, es una crítica al mundo clavado en la tecnología. ¿Qué más tenemos el día de hoy en el periódico Reforma? Indagan a clubes de fútbol. Ojo con esto, la COFESE realiza visitas a diferentes equipos. Ayer le tocó al América, creo, y al Cruz Azul, y dicen por ahí las crónicas que tardaron una hora en atenderlos, que los tenían ahí al sol. No los tenían al sol, pero parece que sí tardaron, dijeron, vamos a arreglar nuestros papeles antes de que pase algo. Bueno, el maratón de la Ciudad de México, ya hemos hablado de él, que es muy importante, y también de títeres y robots. El artista Pedro Reyes vuelve a las marionetas con Los Robots No Lloran, y un muy, muy buen artículo de Jonathan Heath, que al rato haremos referencia de él, muy bueno, le voy a decir por qué, tiene que ver con el tema de las reservas internacionales. El Banco de México, ¿qué puede usar de las reservas internacionales por ley? ¿Se pueden sacar las reservas para gastarlas aquí o allá? Pues le adelanto, no. No se puede. Bueno, ya le contaremos al rato. Pasamos a continuación al proyecto El Universal. El Universal plantea, indagan corrupción en Puerto de Manzanillo. Denuncian que se otorgó concesión sin autorización. Involucran a funcionarios de la terminal y de Marina Mercante. ¿Quién es lo que está tras de todo esto? Bueno, el titular del órgano interno del puerto, Ramón Pablo Rangel, notificó a su par en la Secretaría de Comunicaciones que hallaron la entrega de un contrato a la firma logística de fluidos y graneles. En la concesión detectaron irregularidades para considerar que la asignación directa a favor de la firma no cumplía con la normatividad. Tema: 159.052 metros cuadrados, superficie de agua otorgada para una terminal portuaria. Del lado derecho, ¿qué es lo que tienen? Bueno, primero vamos, si quiere, hasta arriba para que veamos, ya vea usted esto. ¿Qué es lo que está viendo arriba? El reto del megacampamento de migrantes en la Magdalena Michuca. Todo esto blanco, para que usted se dé una idea, pues se lo voy a poder quizá expresar, ya tiene carpas. Esta es toda la cancha de fútbol, para que se dé una idea. Es una cancha profesional. Todo esto que está aquí hacia alrededor de color es la pista de Tardán, y todo esto son zonas de vestidores, etc. Todo esto, vea usted, todo lo blanco son carpas en ya una superficie verdaderamente amplia. Demócratas arrebatan cámara baja a Trump, de esto ya hemos hablado. ¿Qué dice la señora Pelosi? Volveré el país al sistema de control y equilibrio de poder. Hemos tenido suficientes divisiones. Esa señora es futuro, ¿eh? Bueno, también le contamos que, ¿quién en lugar del Chicharito? El Chicharito, pues dice que se le ha pensado si seguir en la selección o no. yo creo que tampoco hagamos un drama. A ver, al Chicharito le han dicho de todo. Él sí ha sabido responder o no es otra cosa, pero le han dicho de todo. Yo oí críticas al Chicharito que porque nunca metió un gol de fuera del área, no marchen, por Dios, hombre. Su futbolista está para meter goles. Oiga, y se los mete junto al portero y con una nalga, que los meta así. Así los mete a mucha gente y nadie les dice nada, pero más se trata de alguien nuestro y bola, se le van con todo. Bueno, si ya se va, ¿quién? Es una buena pregunta, a mí me gusta Raúl Jiménez. Arte Latino en Shanghái, el curador Cuauhtémoc Medina habla de la Bienal. ¿Cuánto van a tener que pagar Televisa y TV Azteca? Pagarán un monto de 10 mil millones de pesos por sus nuevas concesiones. Y también tenemos que difícilmente tendremos un comandante como EPN, dice el secretario de Marina. Se van 500 millones de pesos por un tubo, los 500 millones de pesos destinados a las labores de mantenimiento del sistema Cutzamala, adiosito. Y proponen ley para fumar marihuana en espacios públicos. Ese va a ser el otro gran asunto muy pronto. Vámonos a la jornada. La jornada dice: derrota parcial de Trump, la Cámara baja a demócratas. Republicanos retiene el Senado, pero para el magnate es tremendo éxito, es lo que él dice. ¿Qué tenemos aquí en la bajada de las notas? Primero, gran paso para el rescate de Estados Unidos, sentir del Frente de Mujeres y Jóvenes. De Santis, aliado del presidente, se lleva a la gubernatura crucial de Florida. Michigan y Missouri aprueban la legislación de cannabis. Participación sin precedente para unas elecciones intermedias. El presupuesto anticrimen no aumentará, dice Alfonso Durazo, en temas nacionales. También en tema nacional, ninguno de los contratistas del nuevo aeropuerto quiere pleito. Pues bueno, ahora sí que alega el umpire. Y también que magistrados alistan acciones para evitar baja en sus salarios. Y México podría ser exportador de marihuana para uso lúdico. Esta es una buena noticia, la verdad. Y dos mujeres musulmanes al Congreso de Estados Unidos, todo esto dedicado a las elecciones. Vamos a continuación al periódico Milenio. Milenio plantea hasta 40 gramos de mota al mes para andar igual. Hacia la despenalización, Sánchez Cordero propone permitir el cultivo para el autoconsumo de 20 plantas que produzcan no más de medio kilo al año. Está como muy calificativo esa portada. Bueno, limitan a 15 días el apoyo a migrantes en la capital. Tras 156 horas de trabajo, por fin abren la llave de Cutzamala. Dice José Ángel Gurría: vivir en París es un privilegio, pero voy a regresar. La afición al Canelo, Premio Nacional del Deporte, y Alexa Moreno va por más, ya lo platicó ahorita Marcos. Las votaciones en los Estados Unidos, elecciones de Estados Unidos dividen al Congreso, 3 personas votando el día de ayer. Y en la parte inferior del lado derecho, llega a México Chloe Trump para combatir el cáncer en niños. Y arriba los columnistas de este diario Milenio. Vamos a continuación con Excelsior. Excelsior, en su principal titular, plantea lo siguiente: Morena plantea clubs de cannabis. Fumar marihuana en la calle no sería sancionado. Olga Sánchez Cordero propuso cooperativas de entre 2 y 150 personas que puedan cultivar la planta para autoconsumo sin poder venderla. La COFEPRIS descarta ser importadora de semillas. ¿Qué es lo que tenemos en la parte superior? Saturan albergue, analizarán quedarse. Están en ello, ¿no? Bueno, y también le cuento que del lado izquierdo reconocen su esfuerzo de los premios nacionales del deporte. También que compilan las edades de la ciudad en un texto, en un documento, dividen triunfos demócratas y republicanos, ahí de las elecciones de ayer. López Obrador en Nayarit, qué bueno que fue a Nayarit, porque los nayaritas se sienten un poco olvidados, porque no se nos olvide, pegó fuerte el huracán. El presidente fue condecorado por las Fuerzas Armadas y hay ayer un incidente terrible en Reynosa. Para huir de policías, un delincuente armado se metió a un plantel en una universidad, desató angustia entre los estudiantes. Fueron minutos en verdad muy, muy dolorosos. La portada hoy de La Razón tiene dos temas. Primero, el tema de la marihuana. Permite Morena en iniciativa fumar marihuana en sitios públicos, propuesta de Olga Sánchez Cordero. Y también aquí tenemos la permisión en el artículo 38 del proyecto para regulación. Prohíbe hacerlo en espacios 100% libres de tabaco. Contempla cárcel de 36 horas y multas a quienes violen disposiciones, prevé Montreal. Las iniciativas, la del PRI, la de Morena, crear cooperativas, podrán producir 480 gramos de cannabis. La del PRI, legalizar el consumo de marihuana con cualquier fin y despenalizar la siembra, pero no el comercio. Bueno, vamos a la parte superior del diario, que está muy interesante, ayuda mucho a entender qué pasó ayer en los Estados Unidos. EU propone un contrapone un contrapeso a Trump. A ver, ¿qué tenemos acá? Demócratas recuperan la Cámara de Representantes tras 8 años. Podrán iniciar juicios por negocio del magnate y frenar muro. Republicanos, ¿qué pasó con el resultado? Amplían control del Senado. Trump puede ratificar tratados o los nombramientos de la Corte, lo que incluye el Tratado de Libre Comercio. En gobernadores, 14 de 36 son demócratas. Ganan en Colorado anti-gay. Candidato gay, rectifico. Y en Florida declina demócrata negro. ¿Y cómo quedaron entonces? Los resultados, para que usted se dé una idea, lo azul es demócrata, lo rojo es republicano. Bueno, vamos a cerrar con el periódico El Financiero, que plantea pierde Trump Cámara. Y entonces, además, republicanos, el partido del presidente logró retener y ampliar su mayoría en el Senado de Estados Unidos. No por mucho, pero sí ganó más el señor Trump, el partido republicano, más que el señor Trump. Tremendo éxito esta noche, gracias a todos. La respuesta positiva de los mercados, luego, ¿no? Cuando se dieron cuenta del resultado, sobre todo del dólar en relación al peso. El Infonavit, el sexenio con más créditos otorgados, la reunión entre las Fuerzas Armadas y el presidente Peña Nieto, propone Sánchez Cordero despenalizar uso de la marihuana. Y las fotografías de ganadores y perdedores, sobre todo de ganadores, el día de ayer allá en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver a continuación qué pasa con algunas columnas hoy. Hay cosas interesantes. A mí me llamó mucho la atención la que le vamos a presentar de Fernando Escalante primero en Milenio, que le llamó a su columna Prensa Vendida. Entre los rasgos más desagradables de nuestra vida pública está la convicción arraigadísima de que quienes defienden una opinión en la prensa lo hacen porque cobran para defenderla. Por supuesto, dice Fernando Escalante, es una estupidez. Pero resulta muy revelador que se piense que no se puede sostener una opinión política si no es por dinero. No sé de dónde surge la fantasía, pero imagino que una de sus fuentes es la cultura antagónica del priismo tardío, de las décadas de la transición a la democracia. No había más remedio que concluir que el PRI se había robado las elecciones durante los años 70. Los 70 años más bien anteriores y posteriores, y por supuesto los años 60 anteriores y posteriores, y no podía escribir a favor de nada de eso, a menos que estuviese el sueldo del gobierno. Bueno, la contraparte lógicamente era estar con la oposición. Se suponía que quienes escribían contra el régimen desinteresadamente, a riesgo de su vida, escribían en Reforma, en La Jornada, aparecían en el Canal 11 o en el 13. Por eso formaban una curiosa aristocracia moral. Después de la elección del 2000, el panorama se volvió bastante más confuso, pero el mecanismo cultural siguió funcionando prácticamente sin cambios. Denunciar a la prensa vendida, denunciar con nombre y apellido a los periodistas a sueldo, ya es posible de escribir disciplinadamente a favor del gobierno sin que eso implique un estigma moral. Por eso se tratará de hacer pasar al gobierno como oposición mientras sea posible y tratar a los críticos de vendidos. Pero a lo mejor al final podemos empezar a discutir con un poco de respeto y sobre todo sin estar con este olor a podrido, dice Fernando Escalante. En El Universal, el día de hoy, una crónica más de Héctor de Mauleón, de estas que estrujan, como luego se dice, en Tepito, uno de los crímenes sexuales más buscados. A ver, uno de los criminales, dije crímenes, es criminales más buscados. Ahí le va. Uno de los criminales sexuales más buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el United States Marshal Service llevaba 15 años viviendo en el rumbo de Tepito, desde 2003. El mexicano Miguel Ramírez Loza, hoy de 46 años, tenía una notificación roja emitida por la central de Interpol con sede en Lyon, Francia. Se le buscaba en 190 países. La Corte Superior del Condado de Santa Cruz, en California, lo solicitaba por tortura, sodomía forzada, cópula oral forzada, lesiones, relaciones ilegales con una menor, amenaza de muerte y daño corporal grave. Y también por homicidio premeditado y deliberado. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol, recibieron la instrucción de rastrear un teléfono. El pasado 23 de octubre, entonces hizo contacto con una persona, un hombre desaliñado, casi un indigente. Era Ramírez Loza. Por 15 años había mantenido un bajo perfil. Vivía en hoteles de la Merced, recogía plástico y cartón en colonias más o menos acomodadas y cuando había una oportunidad, robaba casas. Ramírez dijo que todo comenzó en la cárcel de California. a la que había llegado por un asalto bancario frustrado. El día en que iban a liberarlo, uno de los reos, acusado de un cuádruple homicidio, lo llamó a su celda, le entregó la foto y la dirección de una joven llamada Jessica y le ordenó asesinarla. Ramírez dice que la amiga de Jessica lo provocó, que tuvieron relaciones y ella se molestó, que lo atacó con un cuchillo que llevaba en la bolsa, que a él se lo quitó y se lo clavó en el cuello. No sabe si participó en alguna otra cosa más. Le preguntaron cuántas casas había robado y dijo, no me pregunten eso, ya no tengo la cuenta. Hay historias que explican la ciudad que habitamos. Héctor de Mauleón, El Universal. Pasamos a Excelsior, donde María Amparo Casar plantea tres amnistías. A estos tres misterios les llamó las tres amnistías. La primera es la amnistía al crimen organizado, cuyo sentido y materialización no quedan claros todavía. Quizás su significado esté encerrado en la concepción de perdón, pero no olvido. El concepto evolucionó después hacia una amnistía a campesinos que cultivaban amapola porque no tenían otra forma de sustento. La segunda amnistía es la fiscal. Tendría tres vertientes. Una para las personas físicas y morales que tienen adeudos. Otra por adeudos del sector patronal y con el IMSS. Y una más para los inversionistas nacionales y extranjeros que busquen repatriar sus capitales. La tercera amnistía es la de la corrupción. Nada de ella. Se ha dicho de manera explícita, como en los casos anteriores. Pero hay señales repetidas de que podría caminarse hacia allá. López Obrador ha insistido una y otra vez en que en materia de corrupción hay que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. En el caso de Rosario Robles expresó que ella era un chivo expiatorio. Las amnistías no son reprobables en sí. Dependen de cómo se diseñen, se negocien, se apliquen en la práctica y sobre todo de la claridad y cumplimiento de la norma. Si vuelve a incurrirse en la conducta, es loable que AMLO piense que si él no roba, nadie lo hará y que la fiscalización y vigilancia a los negocios serán innecesarias. ¿Qué más quisiéramos? Pero la historia de la humanidad dice otra cosa y la historia política confirma una y otra vez la necesidad de que los ciudadanos seamos sometidos por el control de las leyes. María Amparo Casar, Excelsior. En El Universal, volvemos ahí, Alejandro Ope, el Chapo en el banquillo. Después de meses y años, Joaquín Guzmán Loera finalmente enfrenta a la justicia estadounidense. El monumental juicio empezó esta semana y podría durar hasta 4 meses. ¿Qué podemos esperar del proceso? Nadie que no esté en la fiscalía o en la defensa puede saber lo que viene, pero van algunos pronósticos aventurados. Mucho de lo que se va a debatir es historia antigua. Algunas de las operaciones de exportaciones de drogas descritas en las acusaciones datan del inicio del siglo o incluso de los 90. Dudo que salga mucha información sobre el último lustro de libertad del Chapo. Es posible que algunos guras notables del narcotráfico mexicano sirvan de testigo en contra de Guzmán. ¿Quiénes? Tal vez Vicente Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, procesado en Estados Unidos hace 5 años. Tal vez Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Tal vez Ociel Cárdenas Guillén, uno de los rivales históricos del Chapo, transformado en informante tras un acuerdo con el Departamento de Justicia. En el mejor de los casos, podría pasar su muy probable y muy larga condena en una prisión que no sea de máxima seguridad y donde pueda mantener algún tipo de contacto con su familia. En el peor de los casos, pasar el resto de sus días en una prisión supermax, como la que lo ha alojado desde su extradición en 2017. Claro que todo esto es especulación. A veces David y la justicia dan sorpresas, pero no les sorprenda la sorpresa mayor, que esto acabe siendo aburrido y anticlimático. Hoy, Alejandro Ope en El Universal. Y cerramos con el artículo que yo hacía referencia sobre de Jonathan Heath en Reforma, reservas que tienen que ver con las del Banco de México. Vale la pena atenderlo. El Banco de México es un banco central que opera en forma diferente a cualquier otro banco. Su función no es la de un intermediario que acepta recursos del público para prestarlos a empresas o consumidores. Más bien, es el responsable de sostener el sistema de pagos del país y ejercer un poder monopólico sobre la emisión de dinero. Ante estas responsabilidades intrínsecamente ligados a la formación de precios y al valor mismo de nuestra moneda, se le confiere el compromiso de mantener una inflación baja y estable. Mediante esta tarea busca evitar la merma del poder adquisitivo de la población y así contribuir a un ambiente propicio para el sano desarrollo económico del país. En términos muy simples, Estos recursos son el respaldo principal que tiene el banco para emitir dinero. Justamente por esto es por lo que las reservas no forman parte de la riqueza de la nación y no se les puede considerar recursos del gobierno. No son recursos financieros normales, sino el respaldo de todo el dinero que está en circulación. No son recursos públicos, sino el respaldo de los billetes y moneda en circulación. Su uso indebido podría no solamente provocar inflación, sino desestabilizar todo nuestro sistema de pagos del país. Es importante conocer los límites y alcances del Banco Central para no pedirle lo que no puede hacer. Muy importante hoy Jonathan Heath en este sentido. Bueno, mire, al ratito les vamos a buscar, voy a hacerle un pequeño resumen de una crónica que me pareció sumamente interesante que publicó Reforma, que es obviamente no está firmada, sobre el policía que estando en Los Mochis le toca la detención involuntaria, que luego se convierte en un acto de enorme valor policial y de autoridad, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. ¿Por qué lo metieron a un hotel? Ya ve que siempre se decía que si era el hotel de paso o no. El hotel no era de paso, aunque todos los hoteles son de paso, ¿verdad? Pero el hotel no era de paso. El hotel era donde él había comido y pasó por ahí. Dijo, aquí me tengo que meter. Lo que le ofreció el Chapo, por ejemplo, ¿sabe cuánto le ofreció el Chapo? 50 millones de pesos. En ese momento le dijo, te los doy, dame determinado tiempo y te los doy. Y el cuate dice, el policía adelanta un poco, se le quedó viendo y él pensó para sus adentros, este hombre es el más rico y tiene todo eso, todo chamagoso, sucio, escondido, vivir con esa cantidad de dinero, para que le den esa cantidad de dinero para vivir así. Y dijo, y no acaba ahí todo, ¿no? Sino dijo, bueno, antes que nada, yo llevo años siendo policía, tengo que hacer valer lo que he aprendido y lo que yo creo y pensé en mi familia, en fin, cosas muy interesantes, una crónica muy, muy buena que él escribe, pero obviamente no se da el nombre. Bueno, al rato. La patrulla fronteriza de Estados Unidos canceló de último momento un ejercicio extraordinario de control de multitudes, así se llama, que tenía programado realizar este martes en El Paso, Texas. El operativo estaba planeado para contener un hipotético arribo masivo de migrantes a esa zona fronteriza. La cancelación coincidió con la jornada electoral estadounidense. O sea, no pasó. Ahora, ahí traemos el tema de los migrantes, ¿qué vamos a hacer? Porque muchos de ellos, viendo cómo están las cosas y encontrando cómo se les ha tratado, muchos de ellos han dicho, yo creo que vamos a buscar la manera de quedarnos. Tenemos que pensar bien qué hacer ahí. Y sobre todo, ya es un asunto de dos gobiernos. Ya no solamente es el gobierno de Peña Nieto o el gobierno de la Ciudad de México. Ahora es el gobierno futuro de la Ciudad de México. Por cierto, ayer estuvo Claudia Sheinbaum con ellos. Y es el futuro gobierno, que ya sabe que es como si ya lo fuera, de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a la información internacional con Leticia Carvajal. Querida Leti, buenos días, adelante. Buenos días, Javier. Claro que sí, vamos a ver qué destaca el día de hoy la prensa internacional. Y vamos a empezar con The New York Times. Titula, demócratas alcanzan control de la Cámara de Representantes. Partido Republicano aparenta sumar mayoría en el Senado. La fortaleza del presidente Trump se impuso en las áreas rurales, pero los distritos urbanos se inclinaron por los demócratas. Ahora nos vamos a El Independiente de Inglaterra, que resalta ola azul en el horizonte de Estados Unidos. Los nuevos políticos más diversos, más femeninos y más progresistas ayudan a los demócratas a apoderarse de la Cámara de Representantes. Seguimos con El Tiempo en Italia, que dice otra osamenta sacude al Vaticano. Después de 35 años de misterio, la pista de las mujeres desaparecidas está a la vuelta. Y El Clarín en Venezuela, cerramos y apunta, Europa prolonga sanciones. La Unión Europea acordó extender el embargo de armas decretado a Venezuela por la crisis política. Y mire, el control del Congreso de Estados Unidos estará dividido el próximo año tras las elecciones intermedias en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantuvo la mayoría en el Senado. Los demócratas obtendrán los 23 escaños necesarios para tener la mayoría en la Cámara Baja. De las 435 sillas en disputa, hasta el momento los demócratas tienen 219 y los republicanos 193. En el Senado, ya sumados los 35 escaños sujetos a votación, se tiene que al momento 51 pertenecen a los republicanos y 43 a los demócratas. Estas elecciones intermedias estuvieron marcadas por una oleada oleada de candidatos pertenecientes a grupos minoritarios. Al menos 7 políticos demócratas hicieron historia. En la Cámara de Representantes, la puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez ganó por Nueva York, con lo que se convierte en la integrante más joven del Congreso a sus 29 años. Mientras que en Chicago ganó el mexicano Jesús Chuy García, la palestina Rishada Tlaib de Michigan y la refugiada somalí Ilan Omarse de Minnesota se convirtieron en las primeras mujeres musulmanas en llegar también a la Cámara de Representantes. Charisse Davis y Debra Haaland fueron otras dos mujeres en hacer historia al ser las primeras mujeres de pueblos nativos en ser elegidas para la Cámara Baja. Jared Polis también hizo historia. Con su victoria, Polis, de 43 años, se convierte en la primer político de la comunidad LGBT en ser gobernador en un estado, concretamente de Colorado. Por su parte, Christine Halkins fracasó en su intento de hacer historia para convertirse en la primera gobernadora transgénero de Estados Unidos en el estado de Vermont, donde fue reelecto el actual gobernador republicano Phil Scott. En la disputa por las gubernaturas, los republicanos se quedarían con 18 estados, los demócratas con 15, y quedan pendientes por definirse a 3 gobernadores. Y el presidente Donald Trump presumió de un tremendo éxito en las elecciones legislativas. Su declaración llegó después de que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que los resultados de los comicios habían deparado una buena noche para Trump. La mayoría de los candidatos con los que el presidente hizo campaña y que abrazó están haciendo bien las cosas esta noche. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, aseguró que el sistema electoral estuvo blindado ante cualquier interferencia extranjera. Y esta mañana el presidente Trump aseguró a través de su cuenta de Twitter que hará una conferencia de prensa en la Casa Blanca a las 11:30 de la mañana y dijo que estará discutiendo su éxito en las elecciones. Javier, hasta aquí la información internacional, la primera parte. La primera parte, muchas gracias. Regresamos con más. Oiga, gracias. Vámonos, gracias Leti, vámonos a una pausa. A las 8:30, aquí, el exsecretario de Economía del gobierno de Evo Morales, de Bolivia. Es el hombre que bajo su mando hizo algo muy importante, generar en Bolivia el mayor crecimiento del PIB en América Latina durante varios años. Pausa. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio B se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio B. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. presidente Enrique Peña Nieto aseguró que gracias a las Fuerzas Armadas y a la Ley de Seguridad Interior se pudo hacer frente a la violencia y la inseguridad. En el Estadio Jesús Martínez Palillo se encuentran albergados por lo menos 4.500 migrantes y se espera que la cifra aumente en los próximos días. La Procuraduría General de la República distribuye una cartilla a los migrantes con el objetivo de reforzar las acciones de protección en materia de derechos humanos. Se espera que a partir de hoy comience a normalizarse el suministro de agua en el Valle de México. El próximo sábado estará al 100%. FOVISSSTE informó que gracias a los recursos y reservas de la actual administración podrá entregar créditos a la vivienda desde el primer día de funciones del próximo gobierno. La marchista Alegna González, campeona mundial sub-20, y el boxeador Saúl Canelo Álvarez fueron elegidos como ganadores del Premio Nacional de Deportes. Noticias, prestigio informativo. Bueno, son ahora las 7:01 en la hora del centro. Continúa la llegada de migrantes a la Ciudad de México. En el Estadio Jesús Martínez Palillo se encuentran albergados por lo menos 4.500 y la cifra se prevé que crezca en los próximos días. A ver, yo creo que hay muchas maneras de verlo el asunto. Una fue que tuvimos un muy mal primer momento en la frontera con los migrantes. Un segundo momento fue que se resultó muy difícil abordar el tema porque los migrantes se dividieron. Algunos tomaron un camino, otros tomaron otro camino. Recuerda, los que se fueron por Veracruz, los que se fueron por otro lado. Y un tercer momento que ha sido, en verdad, muy luminoso, me atrevo a decir virtuoso, que ha sido el de su llegada al Estadio Jesús Martínez Palillo en la Magdalena Mexuca. ¿Por qué? Porque ahí están todos. Aquí lo que es muy importante es el siguiente paso. ¿Cuál debe de ser el siguiente paso? Hay, como propio de la condición humana, cada quien piensa diferente, o cada quien piensa a su manera y cada quien piensa en función de sus intereses. Así somos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Escucharlos, y sé que va a ser engorroso, largo, pero ver qué quieren y ver qué está este país con posibilidades de ofrecerles y qué de plano no se les puede ofrecer. No se puede ofrecer desde aquí su paso a los Estados Unidos. Y hay que tratar de hacerles ver lo que puede pasar en el cruce, lo que no significa impedírselos. Eso es muy importante. Y lo segundo es, quienes se quieran quedar en México, ¿bajo qué condiciones los vamos a recibir? Porque no se trata de que vengan nada más, sino qué les podemos ofrecer. Porque también hay gente en México que dice, ofrézcanmelo a mí también. Entonces entramos en dilemas internos que pues son previsibles. Lo importante, insisto, es escucharlos y ratificar la posición que hemos guardado hasta ahora en relación a este tema como país, como sociedad. Y yo diría, si bien ha habido momentos muy irregulares, ese primer momento en la frontera fue desastroso, yo le diría que lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México tiene, en verdad se lo digo, momentos sumamente importantes de mucha solidaridad y de presencia, que no solamente la hace la autoridad, sino la propia sociedad mexicana. La Federación es la responsable de atender el tema de la migración, mientras que el gobierno de la Ciudad de México solo apoya en la parte humanitaria, recordó el mandatario capitalino José Ramón Amieva. El tema de la migración es un tema país. Nosotros prestamos la ayuda humanitaria exclusivamente. Esa es la labor que tenemos en esta ciudad. Pero el tema del ingreso, del tránsito y de la estancia de la caravana migrante es una responsabilidad federal. Este martes siguió la llegada del éxodo migrante en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Mixuca, en la alcaldía de Iztacalco. En este espacio deportivo, habilitado como albergue, los migrantes reciben alimentos calientes, ropa, cobijas y colchonetas, así como atención médica y psicológica. Para la salvaguarda de los centroamericanos, el gobierno capitalino trabaja en conjunto con la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, la Cruz Roja Mexicana, organizaciones civiles y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bueno, nosotros lo que hacemos es, y parte de nuestro mandato es la protección, y nosotros lo que hacemos es garantizar que las personas en su tránsito por México conozcan sus derechos y sus obligaciones y conozcan todo lo que implica el proceso de solicitud de asilo en México. En este sentido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tramitó 3.230 solicitudes de refugio a integrantes de la caravana que ingresaron por Chiapas el pasado 26 de octubre. Del total de solicitantes, 2.697 recibieron un documento provisional para trabajar o realizar actividades remuneradas, en tanto reciben una resolución definitiva. El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta este martes había 4.500 migrantes y prevé que este miércoles el albergue llegue a su máxima capacidad, es decir, 5.500 personas. Los migrantes se encuentran esperando a los contingentes más rezagados para retomar su camino hacia el norte del país. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, ahí ha estado nuestro reportero ahí desde hace varios días, ayer que lo vimos, le digo, ¿cómo veas? Y dices, pues lo he ido viendo y sintiendo y ha hecho un trabajo junto con todo el equipo de Canal 11, en verdad formidable. La jefa de gobierno electa en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, planteará propuestas al gobierno federal y a la actual administración de la capital para atender a los migrantes que deseen quedarse. Ayer estuvo ahí, por cierto. Sí, yo creo que ahorita es la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Y evidentemente ya empezar a platicar de las propuestas que se pudieran ofrecer a los migrantes en caso de que decidan que su estadía es la Ciudad de México. Y ahí habría que verla con el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Pues nuestra idea es pues ponernos a la orden para poder apoyar en todo lo que se necesite para la coordinación, ¿no? Bueno, es que en sentido estricto, Claudia entra el próximo 5, Claudia Sheinbaum, el próximo 5 de noviembre. Estamos hablando entonces que en menos de un mes, diciembre. Lo que significa que en menos de un mes este problema va a ser de ella, así directamente. Bueno, además hizo un llamado a las 16 alcaldías capitalinas para que atiendan a los migrantes con carpas, comida, cobijas y médicos. Por otra parte, ahí vio usted al gobernador del Estado de México. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México acordaron entregar al próximo gobierno federal un proyecto de rescate ambiental para los terrenos de Texcoco, en los que se estaba construyendo el nuevo aeropuerto. Hay una cosa que es cierta, sé que no es políticamente correcto decirlo en algunos casos, pero déjeme decirle que del lago de Texcoco ya no quedaba nada desde hace muchísimo tiempo. Que se pueda recuperar es otra cosa, pero ya no quedaba nada. No nos hagamos. Hablamos de que, bueno, ya después de la consulta y tomada la decisión, hay que plantearle al gobierno federal, al presidente electo, un esquema de coordinación federal, el Estado de México y la Ciudad de México, para el rescate ambiental de Texcoco. La Procuraduría General de la República distribuye una cartilla a los migrantes con el objetivo de reforzar las acciones de protección a los migrantes en materia de derechos humanos. ¿Puedes verme? Conoce tus derechos. Se trata de un documento que busca informar a los migrantes que han llegado a nuestro país sobre los derechos que México reconoce y protege, así como las precauciones que deben tomarse para protegerse. En la cartilla se consigna al teléfono 911 de emergencia para solicitar ayuda en todo el país y la línea nacional contra la trata de personas, que es 01800-55-3300. 01800-55-3300. Bueno, espero que lo haya notado y que informe. Y si usted se puede dar una vuelta y puede ayudar en algo a los migrantes, pues es un buen momento para hacerlo. El próximo 7 de noviembre, o sea hoy, nuestro país va a participar en la tercera revisión de México ante el mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto va a ser en Ginebra. En este ejercicio México se somete a un escrutinio internacional en el que se revisarán las obligaciones de nuestro país en derechos humanos, su armonización legislativa y los desafíos que hay en cuanto a desaparición forzada, tortura, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, violencia de género, acceso a la justicia y atención a grupos vulnerables. Es la tercera ocasión que México se somete a esta revisión. De las dos sesiones previas se recibieron 267 recomendaciones orientadas a fortalecer los marcos de protección y hacer más efectivas las políticas públicas en materia de derechos humanos en nuestro país. Bueno, y andamos en esto del agua, ¿no? A ver, pues todo indica que a partir de hoy se va a ir normalizando, o sea, no cae el agua. Nos contaban que ayer que tarda 8 minutos, bueno, no más de eso. Bueno, la clave está en que para que baje del ducto y llegue a los diferentes lugares, obviamente según su ubicación, pero tarda un rato todavía, y puede llegar a tardar 6 horas. En empezar a cumplir todo lo que le corresponde. A esto agreguemos que se va dando a cuentagotas por algunos arreglos que se van revisando, se va supervisando que los arreglos que hayan hecho estén bien. No todo era la K volteada para tener 2 ductos de agua que fortalecieran la entrada de agua de manera muy importante a la Ciudad de México. Aquí también lo que hay es que hicieron algunos arreglos y hay que ver qué pasa. Por eso nos decían ayer, cuando empiece a entrar el agua, usted vaya un poco revisando, es agua potable, cuando vaya entrando usted vaya teniendo cuidado, porque a lo mejor se quedan algunos pedacitos de lo que se arregló, etcétera. Deje que caiga un poquito esa agua o distíngala, ya que la tenga usted, y a partir de ese momento ya puede usar plenamente el agua. Va a ser incómodo más que genere algún problema. La CONAGUA informó que a las 18:45 horas de este martes inició el protocolo de apertura del sistema Cuchamala. Será hasta el sábado 10 de noviembre cuando se restablezca al 100% el suministro de agua en el Valle de México luego del megacorte del servicio debido a reparaciones del sistema Cuchamala, informó a Canal 11 el director general de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz. Y que esperaríamos para el sábado estar al 100%, algo que por supuesto nos lleva a unos 4 días de atraso en materia de la recuperación que se pensaba, pero creemos que todavía es algo manejable para la ciudad. Aguirre Díaz dijo que, debido a un error de diseño en una pieza que conectaría 2 tuberías con la planta de bombeo del Cuchamala, el restablecimiento del agua se retrasó más de lo debido. Indicó que la pieza llamada K invertida fue retirada y dijo que eso no afectará la presión de líquido hacia la capital. El funcionario informó que ya se logró que la noche de este martes el sistema Cuchamala reiniciara con el bombeo de agua, pero será hasta la madrugada del miércoles cuando llegue el suministro a 6 alcaldías de las 13 afectadas. Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán. Va a implicar que nosotros vamos a andar siguiendo el agua en la madrugada, entre las 2 y la 1 de la mañana en los tanques de la ciudad. No vamos a alcanzar a llenarlos todos, pero sí vamos a poder empezar a dar servicio, sobre todo a las alcaldías que están en el poniente, que están directamente conectadas al acuaférico. Las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también recibirán agua, aunque inicialmente con baja presión. En Azcapotzalco, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac, el suministro se reanudaría hasta el viernes y sábado. Ante esta situación, Aguirre Díaz recomendó a la población cuidar sus reservas de agua almacenada. 11 Noticias, José Rodríguez. ¿Sobre qué? Inicialmente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese es el tema, entre otros con Felipe López Nerón y ahorita, renovó concesiones de radiodifusión para las televisoras comerciales llamadas Televisa, TV Azteca y Multimedios. El IFT explicó que se resolvió prorrogar la vigencia de concesiones para uso comercial en favor de 411 estaciones de televisión radiodifundida digital distribuidas en el país. De acuerdo con el monto fijado para el IFT, Televisa deberá pagar 5.666 millones de pesos para sus 255 estaciones. TV Azteca, ahí lo tiene, 3.880.8 millones de pesos. Multimedios, 207.9 millones de pesos. Bueno. Tiene 7 estaciones, por cierto, Multimedios. El Instituto analizó el cumplimiento de requisito y consultó a la Secretaría de Gobernación, así como al Instituto Nacional Electoral, para que informara si las empresas cumplieron con sus obligaciones como concesionarios. Andan en eso, pero pues es evidente que ya llegaron al final de la historia. A ver, este es uno de los muchos temas que hoy queríamos tratar, traemos, por supuesto, la agenda de Canal 11, que de eso se trata, ¿no? Pero aprovechando que está Felipe y que es experto en los temas, Felipe López Veneroni, defensor de la audiencia de Canal 11, con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te ha ido? Javier, muy bien, muchas gracias. Fíjate que para que hagas que se cuate, casi que te digo, ¿por dónde empezamos hoy? Es que hay bastantes a temas. Ver, ¿por qué no hacemos una cosa? Los que trae el canal, pero antes, por supuesto, los que trae el canal, al final dime algo sobre el aeropuerto, porque sé que le has dado vuelta. Sí. Y empezamos con lo que ahorita informábamos. No, a ver, esto está en el marco de la ley, ¿cómo se paga, no se paga? ¿Se paga con tiempos y entonces no gasto nada o cómo funciona? Ese es un punto que hay que resolver. Yo, bien a bien, no sé cuáles sean, digamos, sí, el tejido fino de estos asuntos. Hemos sabido en otras ocasiones, yo no estoy cuestionando, nada más he leído, que en esta política fiscal de devolución de impuestos, etcétera, estas grandes concesionarias, particularmente Televisa, de repente recibe una bonificación o una devolución que ha llegado a ser hasta de 3,000 millones de pesos. Esto se ha documentado, lo diferentes periodistas. Ahora, creo que es muy importante, quizá para las audiencias, que sepan esto. Yo tengo un punto de referencia, que es aquella famosa intentona de la ley Televisa. De no, 2008, no por ahí. 2006, perdón. Que se dio justo en el momento del proceso electoral, que de haberse aprobado como se había, que de no haberse impugnado como se aprobó, hoy no estaríamos teniendo esta discusión, porque prácticamente se planteaba que se renovaran automáticamente y hasta por 99 años las concesiones. Oye, entonces, para darte una idea del tamaño de la tajada que algunos querían hacer de la nueva democracia. Oye, ¿no? Si no es un palco de la Azteca, ¿no? Pues este... ¿Te acuerdas, no? Que se lo vendemos por 99, por 99 años, ¿no? Años. Sí, ¿no? Esta era la idea. Entonces, bueno, yo celebro que en aquel 2007, prácticamente... Sí, 6-7, claro. 6-7 meses después, la Corte haya echado abajo ese tipo de cosas que querían a través de la famosa ley Televisa y se regresa a un esquema de una concesión de 40 años, si mal no... Sí, 2050. Que bueno, como quiera que sea... es mucho más previsible que pensar en un siglo, ¿no? Prácticamente. Y segundo, creo que lo importante ahorita, y siempre lo he dicho esto, o sea, qué bueno que haya algunas empresas concesionarias que tienen una tajada del mercado muy grande. Eso no quiere decir que tengan que ser las únicas empresas. Es decir, qué bueno que se ha abierto el mercado, qué bueno que ya está Multimedios, TV Azteca, ojalá haya más. Y desde luego creo que este es un momento de oro, Javier, para que esta nueva legislatura realmente se ponga a discutir en serio el futuro, la trayectoria y la vocación de los medios públicos. Porque solamente así vamos a tener realmente un equilibrio en el espectro donde exista todo tipo de discursos. Aquí está ya Canal 11, está el Canal 22, está Televisión Universitaria, ahí están los sistemas estatales. Mexiquense, el Mamiel Mexiquense me parece con una gran pero cobertura. Pero quizá lo que necesitamos ahora es pensar en una mayor autonomía. Sí. ¿Tienes algún signo respecto al nuevo gobierno? No, ¿verdad? De no sé lo que se ha dicho, que ha sido más bien de banqueta, ¿no? Ha sido de banqueta y no hay que olvidar una cosa. Yo creo que la política consiste muchas veces, y no quiero con esto hacer alusión a nadie en particular, en decir una cosa y hacer otra. A veces es muy importante hacer una declaración que tranquilice a los actores económicos, financieros, etcétera, aunque luego se haga otra. Entonces, sí recuerdo que hace poco el presidente electo hizo la mención de que Televisa era maravillosa o fundamental para México. No, de florituras. Pero vamos a ver si... una cosa es que siga esta concesión adelante y otra cosa es que no se haga algo por equilibrar más la pluralidad de contenidos, que es lo que creo que más nos importa. Y si no lo hace el Congreso, lo va a hacer la tecnología y el uso práctico de la sociedad en las redes digitales, que ya dieron un gran avance, que lo han resentido las televisoras comerciales. Bien. Porque la gente... pues la verdad, prefieren ver otras cosas. Sí. ¿No? Bueno, ahorita hay una... Y hay otros criterios. No, elogio en voz propia es vituperio, pero, híjole, hay unas series, tres nuevas series, cuatro nuevas series en Canal 11 que, híjole, no, son mínimo de Netflix. Desde luego, ¿verdad? Te puedo decir que la de Niñas Promedio ha generado mucho interés entre la audiencia, porque sí plantea además un problema que es muy real. México goza el nada heroico primer lugar en adolescentes embarazadas, ¿no? Esto es muy grave, pese a toda la... información que hay ahora, los métodos de prevenir la concepción, etcétera, que esto se esté dando, me parece que es habla sí. mucho del problema educativo. No, y está hoy que empieza Guardia García, que sobre los forenses y la Malinche. La Malinche parece que también que ha tenido... Que empieza el fin de semana, que yo he visto partes. Y si estas tres series yo las he podido ver y sí te diría que veo una televisión que para estas tradicionales miradas nunca hubiera sido una televisión pública, ¿no? Cuando es la televisión pública, ¿no? A ver, ¿para qué es que soy cuate? Te voy a hacer otra pregunta antes del canal. No, está bien. No, a ver, en poco tiempo, ¿qué piensas de lo de proceso? Porque eso fue muy interesante. Sé que lo traes en tu agenda. Sí, bueno, para empezar aquí, y tiene que ver con una defensoría de las audiencias, porque podríamos alegar, no ¿sí? estoy yo haciendo ningún juicio de valor, que la portada de proceso fue muy engañosa. No porque no fuera cierto lo que se dice ahí, sino porque parecería que era una afirmación genuina del medio, cuando en realidad es una declaración de Diego Valadez, que es un jurista. Que tiene matices. Y que tiene matices, es decir, es muy respetable. Lo que pasa es que la foto es también lapidaria, ¿no? Sí. Entonces, interesante. Pues es proceso. Yo creo que proceso ha sido una publicación que tradicionalmente gusta de enfrentar al poder. Y creo que también es un mensaje en ese sentido para decir no vamos a ser corderos ante esta ante esto. Leones y corderos. Cuando claro. sea necesario habrá que sacar las cosas y yo creo que están en todo su derecho, pero también se nos olvida algo porque tiene que ver con esta marcha que ahora se está organizando en función de la cancelación del aeropuerto para pedir que no se haga la cancelación. Mucha gente en redes dice, bueno, ¿por qué cuestionan esa marcha? Si todos tenemos el derecho a expresarnos. Pero por supuesto, todo el mundo tiene ese derecho, pero también tiene derecho los otros a cuestionar los motivos reales de la marcha. Entonces, es parte del juego de la libertad de expresión. Yo creo que el momento en que vino esta nota de proceso, además, coincidió mucho con todo el debate por lo del aeropuerto. Y sí, paradójicamente, entra en un clima, voy a usar una palabra que le he usado antes, donde parecería que más que discutir algo en términos reales, técnicos, científicos, se estaba buscando crear un clima de histeria, ¿no? Creo que eso abonó un poco a esta sensación de que de repente habíamos llegado al borde del vacío. Creo que los mercados ya mandaron señales de que muy no claras. No es tanto, sí. Por favor, no nos desgarremos las vestiduras. Y bueno, pues la pragmática política que se tendrá que imponer inevitablemente, ¿no? Ya las pláticas con los contratistas, etcétera, con todo lo cuestionable que resulte, ¿no? Que sí. en un lado. Yo los imaginaba un poquito más belicosos, defendiendo lo que ellos han hecho. Pues sí, pero dice la frase famosa, y tú mejor que yo la conoces, el interés tiene pies, nadie da paso sin guarache, y más en estos contextos sí. donde lo que está en juego pues son precisamente contratos importantes. Sí. En fin, es parte de una turbulencia y un poco quizá la interpretación que podría hacerse al margen del debate técnico, ¿no? Del debate formal, es este envío de mensajes, ¿no? Es decir, hasta acá llegaron, señores. Ahora sí. van a jugar en otra cancha. Chale, bueno, tenemos 5 minutos para hablar todo lo que es otra agenda. Yo creo que en el fondo lo de proceso, al rato vamos a ver una fotografía de López Obrador entrando a proceso, se van a dar la mano y colorín colorado. Es política, sí. Sí, es política, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado con el canal en estos 5 minutos? Mira, rápidamente, creo que más que con el canal, porque digo, fuera de los comentarios que me han llegado por la serie Niñas Promedio, que ya se resolvieron en cuanto a la clasificación, etcétera. A lo mejor alguna gente pensaba que Niñas Promedio trataba de niñas estudiosas. Sí, claro. Y bueno, pues el hecho de que haya embarazos adolescentes no quiere decir que no sean estudiosas, ¿verdad? No, Es otro el problema. Sí. No, creo que es importante una iniciativa que presentó la diputada, que y espero yo, no sé si se va a aprobar, Aleida Alavés sí. Ruiz, que es reglamentar dentro del sexto constitucional, es decir, que se incluya en el sexto constitucional dos elementos que me parecen muy importantes para el ejercicio de la libertad de expresión, que son la cláusula de conciencia para el periodista y el secreto profesional. También para el periodista. Sí es importante la regulación de los derechos de las audiencias, garantizar la libertad de expresión, por otro lado, pero Por ejemplo, ¿qué pasa si tú como periodista, como informador, sientes que tu medio, el medio en el que te has desenvuelto, empieza a cambiar su línea editorial y empieza a abordar cosas con las que tú como periodista no estás de acuerdo? Wow. Entonces tendrías, o sea, el medio tiene el derecho de decirte a ti, Javier, oye, pues muchas gracias, hasta acá llegamos, y se resuelve la cosa laboralmente, ¿no? Uh-huh. Pero el periodista no necesariamente tiene esa libertad. Entonces, lo que está proponiendo esta iniciativa, por lo que he leído, es que tú como periodista puedas aducir la cláusula de conciencia y decir, no estoy de acuerdo con el giro que está tomando este medio y pido mi rescisión, pero con una compensación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que entonces esto me parece importante que quede asentado en el artículo sexto constitucional. Ahorita te digo rápidamente por qué. Y la segunda es la del secreto profesional, que por ejemplo en Estados Unidos ha entrado mucho en duda. Si tú recuerdas en aquel caso de Watergate, incluso el editor del New York Times, Bradley, ¿sí?, les decía a sus dos reporteros, ¿no?, a Bernstein y a Woodward, uh-huh, oye, ¿quién es este garganta profunda? ¿Es confiable? Y le decía a Woodward, sí, sí lo es. Pero no le decía quién era. Sí, claro. Es decir, tenía el derecho... y esto se consideraba un derecho como el privilegio que hay entre un psiquiatra y su cliente, un psicólogo y su cliente, de no revelar la fuente, nada más decir, si estoy diciendo una mentira o me están diciendo una mentira, entonces sí que se proceda en contra del medio. Con el acto patriota, la iniciativa patriota después del 11 de septiembre del 2001, hay la posibilidad de que el gobierno norteamericano se interrogue a los periodistas y los obligue a revelar sus fuentes, so pena de ir a la cárcel si no lo hacen. En México esto no ha ocurrido y con esta iniciativa quedaría dentro del marco del sexto constitucional. Que no habría que manera. No estás obligado como profesional del periodismo a revelar tu fuente. Yo creo que es importante, es una buena iniciativa. Hemos visto cosas interesantes en el Congreso, no sé si estés de acuerdo. Están echando a andar la maquinaria y creo que esto es importante porque el día en que los diputados y los senadores rescaten la reforma en telecomunicaciones, acuérdate que toda la parte que corresponde a los derechos de las audiencias está en el limbo jurídico, está ahí en la Suprema Corte, todavía no queda claro, no se resuelven las controversias que se presentaron, pero el día que se rescate eso, este tipo de inclusión en el sexto constitucional automáticamente tendría que transponerse a las leyes reglamentarias. Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa. ¿Le fue en lo que tuviste del canal algo más? No, nada más el Niñas Promedio, que llamó mucho la atención. Que llamó la atención, básicamente no ha habido mayor... ¿A Noticias no le han dado de coscorrones? Hay comentarios con frecuencia, pero tiene que ver más con estilos personales, que si dijiste esto, que dijiste lo otro, o la forma en que lo dijiste, pero no porque estés diciendo una noticia que sea falsa. Claro, entonces, estamos en a lo mejor hay quien ve y dice, no me gustó el gesto que hizo Javier. O... Sí, claro. No me ha llegado ningún comentario de la salida de Adriana. Sí. En el usuario de la noche fue una salida que ella misma la expuso, sí. Pero no ha habido comentarios en ese sentido. Creo que se entendió muy bien su mensaje. Y por último, nada más decirle a la audiencia que del 27 al 29 de noviembre se va a llevar a cabo el quinto Congreso Latinoamericano de Derechos de las Audiencias y de Defensorías allá en Guadalajara. Dale. Hablemos de muchas eso, ¿no? Gracias. Luego. Con mucho gusto. Dale. Pausa. Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Habla Manuel Gómez Morín. Mi abuelo nos dejó dicho que mientras el PAN siga siendo fiel a sus principios, lo apoye, lo ayude. Es algo que tengo en la mente y que me motivó a participar dentro de este proceso interno de renovación de la dirigencia nacional. Son grupos que hablan mucho de mi abuelo, que simplemente utilizan ese nombre y de los demás fundadores del partido. Es el momento del despertar de los panistas, es ahora o nunca, que es el momento de liberar a Acción Nacional. Vota 11 de noviembre. Propaganda dirigida a militantes del Partido Acción Nacional. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. ¡1997! bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Bueno, a ver, déjeme decirle, leo algo que me enviaron que tiene que ver con algo que tiene que ver con el uso del lenguaje, que su servidor fue quien lo expuso. Dice, lo leo, describe Arustela Reina, gracias Arustela, ¿eh? El día de ayer viendo el noticiario, me quedé viendo la entrevista que realizó a Radka Kaslavska, hija de Vera Kaslavska, Viera Chapslavska, pone entre comillas. Yo lo leí textual y luego como ella lo pone entre paréntesis. Pronunciación. La gimnasia checa que está de visita en nuestro país. Me llamó mucho la atención que hizo énfasis en que no se pronunciaba Chapslavska, sino Kaslavska, lo cual pareciera no importante, pero mucha gente lo dice así, y aunque el idioma checo es un idioma muy difícil, creo que antes de hablar con tanta seguridad sobre cómo se pronuncia, lo correcto y más sencillo hubiese sido preguntarle a Radka cómo se pronunciaba, ya que la C con el gancho C y con un... tilde, se pronuncia como CH. Los checos están conscientes de lo complicado de su idioma y la mayoría no te corrige, aunque sí les importa mucho. Por otro lado, tampoco se dice Checoslovaquia, sino Checoslovaquia. Lo dijo ayer, creo que había escuchado mal, pero hoy lo volvió a decir en el programa de hoy. Agradezco de antemano su atención. Creo que yo, Javier, solo Lozano como comunicador tiene esa responsabilidad y con todo respeto reitero la admiración. Gracias. Saludos, quedo a sus órdenes para cualquier atención. Arustela Reina, pues ahí está la aclaración. Me quedé pensando cómo dije. Es que sabe qué es lo que sucede, que yo creo que tiene usted toda la razón en una parte. Me debe haber preguntado eso. Por algo, porque cuando yo... En el 68, recuerdo a los Juegos Olímpicos, para mí era Vera Chapslavska. Pero algo pasó ahí que oí Kaslavska y entonces se me olvidó la H, ¿no? Y entonces también la otra cosa que pasó, Arustela, es que le preguntamos a la propia Radka cómo se decía al inicio de la conversación y eso nos dijo. Pero bueno, bienvenida la opinión. Gracias y gracias y gracias. Bueno, vámonos a las 7:33 en la hora del centro. Miguel de la Cruz, otra vez te agarramos en aeropuertos, mi querido Miguel. ¿Cómo has estado? Adelante. Muy bien, Javier. Ayer, fíjate que por redes incluso te avisé antes que iba para Monterrey y les diré que por cuestiones de logística totalmente ajenas a mi voluntad, pues no salí ayer. Estoy por salir ahora, por tomar el vuelo. Vamos hacia Monterrey para el Festival Santa Lucía con un programa muy nutrido que ya lleva la mayor parte recorrido y vamos a ver qué nos encontramos estos días. Pero mientras tanto, sí estamos en la sala de espera de la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México y pues dando la información porque hay que estar al día. Así que te comento que ayer nuevamente tuvimos un encuentro con Sebastián. Recordarás que apenas hace una semana visitamos la Universidad Anáhuac por la medalla que le entregaron, reconocimiento a su trayectoria. Y ayer en la galería Óscar Román, que se encuentra en la calle Julio Verne, en el número 14, en esta calle que va de Campo Marte en Paseo de la Reforma hacia adentro, se podía considerar la entrada principal de la colonia Polanco. Bueno, ahí estuvo hasta el tope la galería por la inauguración de la exposición que lleva por título Toroides. es una combinación de disciplinas muy serias y muy exactas. Él mismo lo explica, tenemos sus palabras, Javier. Esto es una serie de tres visiones, de tres conceptos escultóricos llenos de matemáticas, de física y de geometría, que es lo que yo acostumbro a hacer en mi obra. Tan sencillo como eso, que se convierten en una estética escultórica, ¿no? Muy bien, pues ahí están las palabras del poeta geómetra, como alguna vez le llamó Héctor Azar, y estará todavía de fiesta porque próximo a cumplir años, pues hará un buen festejo ahí en la Fundación Sebastián. Mientras tanto, esto se puede apreciar, la exposición Toroides en Julio Verne 14 en la Galería Oscar Román. Y bueno, antes de que se me pase, el libro del día es este. Lleva por título Pajarito y es de Claudia Ulloa Donoso. Una escritora joven que ha tenido reconocimientos precisamente por ser uno de los nuevos valores. En la FIL hace unos años fue catalogada entre los novísimos escritores. Y este libro de Pajarito, aunque es breve en su extensión, presenta cuentos todavía más breves. Alcanza a reunir en estas más de 120 páginas 35, 37 cuentos, y hay opiniones pues bastante gozosas después de haber leído la prosa y la narrativa de Claudia Ulloa Donoso, que estudió, por cierto, turismo, después hizo un posgrado en literatura, y ahora ofrece esto editado por Almadía. Claudia Ulloa Donoso, Pajarito, más de 30 cuentos, es el libro de hoy. Y nos vamos a Leo con 11, Javier, que tenemos ya. Estamos llegando a la página 322. Hoy, tras la jornada de la lectura de hoy, habremos llegado a la 322 y les hago un apunte. Yo había dicho que la sala de lectura el próximo 11 de noviembre con Norma Muñoz Ledo dentro de la FILIC sería a las 11 de la mañana. Ella se espantó mucho, con justa razón, porque todo lo tiene organizado para que suceda a mediodía. Corrijo, la sala de lectura con Norma Muñoz Ledo por Peligro de Suerte, el libro que estamos leyendo, será la reunión el 11 de noviembre a las 12 del día en las instalaciones de la FILIG. Una vez dicho esto, ¿qué te parece si pasamos a los tweets? Mira, nos manda Betty una parte de su lectura que nos comparte. Dice, mientras su almohada se humedecía con las lágrimas clandestinas que un hombre de 12 años tiene prohibido llorar. Obviamente el protagonista se ve en una situación complicada y sí, se nota el llanto, pero esta frase que ella rescata y nos comparte lo dice de manera muy certera. Lágrimas clandestinas porque un hombre de 12 años no tiene permitido llorar. Bueno, una parte de la visión que tiene el libro. Malú, la lectora de siempre, nos comparte también un fragmento que dice, cuando se tienen muchas cosas que meter en él, el día tiene 100 bolsillos. Bueno, pues esta es otra parte de la lectura y corresponde a Malú. Le agradezco mucho a Malú, que ha sido una lectora constante y leal desde el inicio de Leo con 11. Y uno más, Jess, también lectora constante, nos comparte lo siguiente. Un silencio de esos que pueden tocarse y amasarse como plastilina cubrió la mesa del comedor y todos los presentes. Bueno, pues ahí ven una parte de la atmósfera que se forma ante una familia que tiene problemas económicos y se hace el conflicto y pasan las de Caín, pero es bueno enterarse cómo resuelven las cosas. Ahí vamos en la lectura, Javier, y próximos a tener la reunión con Norma Muñoz Ledo. Se puede leer un libro de 600 páginas, poco a poco avanzamos constantes, 46 páginas por día. ¿Y qué te parece si vamos al poema del día? Es nada menos que de mi queridísimo maestro Raúl Renán y se llama Poema del Poema. Aquí dice el principio. El poema no sabe ni sospecha la frente en que caerá después de muerto. La vida es un responso o flor cerrada, un verso clavado en la espesura, es señal de presa ambigua. No hay figura que entrañe el poema, mira por todos lados con sus ojos de mosca y no caben en sí sus visiones. Estoy en él cubierto por su saliva y tatuado por todos los versos. Así me miran los que leen. Es el poema que se dice a sí mismo como se ve como poema. Bueno, esto se lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí se encuentran el resto de este poema y todos los demás, este de mi querido maestro Raúl Renán. Y vamos a lo que sigue, Quique Ferrari, Javier. es un autor con muchos reconocimientos y trabaja por la lucha y convive con su familia. Está a punto de terminar una novela más. Vamos a ver qué es lo que trae este escritor. A Quique Ferrari le vino el gusto por escribir entre su trabajo en una panadería, como fletero, electricista, taxista, vendedor de seguros, de jubilaciones, de celulares. Pasión que después de un intento fallido por conquistar el sueño americano, se cristalizó en Operación Bukowski. Fue apenas empezar, que siguió lo que no fue, ganadora del premio Casa de las Américas, un libro de cuentos, otros premios, y de pronto se enganchó en otra novela, que de lejos parecen moscas, historia por entregas en su blog. Y tuvo una primera vida de ediciones chiquitas en editoriales de España, una editorial argentina, una en Francia, en México, una primer vida. Y varios años después encontró una editorial grande que la acompaña y estamos entonces viviendo su segundo aire. Ganadora del premio Ópera Prima en la Semana Negra de Gijón, la obra que relata el periplo de un hombre hundido en su propia bajeza. Hay una idea, una intencionalidad como de ajuste de cuentas, me parece, en el relato, con los malvados. Me parece que la novela, pese al fuerte color local que tiene, ¿no? A lo fuertemente arraigada que está al lenguaje de Buenos Aires y a los espacios físicos, es una novela que, un libro que pudo ser leído y es leído, de hecho, un poco más afuera que allá en casa, ¿no? Un autor que se hizo en la calle, no en bibliotecas, que aún con la cantidad de reconocimientos por su obra, no deja de sentarse a disfrutar con su familia. Trabaja por la noche en el metro de Buenos Aires y casi termina de escribir su próxima novela. Hay un muerto, hay un asesinado, creemos, en un momento, pero es una novela que juega más en el cruce de géneros. Trato de estar un poquito más cerca de la ciencia ficción en el sentido de Vonnegut o de Philip Dick, ¿no? Una ciencia ficción un poco enrarecida. Es una novela, en algún sentido es una novela de aventura moderna, una novela de muchas voces, muchos personajes, es rara. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bien, Javier, y lo siguiente me da mucho gusto anunciarlo porque cada año, cuando se acerca diciembre, pues todos esperan que la Compañía Nacional de Danza dé de sí y da de sí con el Cascanueces. Ya están preparando lo que se debe presentar en el Auditorio Nacional y aquí tenemos el reporte. En las bodegas de la Compañía Nacional de Danza ya tienen listos los lienzos, el árbol de Navidad, los trajes de los ratones y demás vestuario del Cascanueces. Todo un clásico que a partir del 14 de diciembre llenará de magia al Auditorio Nacional. Coreografía de Nina Novak basada en la obra de Lev Ivanov. El Cascanueces ofrecerá al espectador una experiencia inolvidable entre la destreza de los bailarines y la música en vivo de Tchaikovsky a cargo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por Sva Dinich. La verdad que es una producción que permite eso, que permite magia, que a través de la música y el vestuario y lo que hacemos nosotros es una conjunción de todo este arte que llama mucho la atención a toda la gente y sobre todo al público infantil. Temporada número 17 del espectáculo que en 2017 renovó su escenografía y vestuario y que ahora será dotado de nueva vida. Siempre es un reto renovarse, buscar nuevos retos en el mismo ballet, intentar hacer algo diferente al año pasado o mejorar lo que se hizo el año pasado. 70 bailarines de la Compañía Nacional de Danza junto con niños de escuelas de ballet se encargarán de mantener encendida la ilusión por ver un cuento con personajes reales. Permite generar una imaginación, un deseo, una manera de que los niños que vengan a ver puedan saber que en el arte existe esas grandes posibilidades y esos grandes beneficios que sabemos que hay, como pues, la sociabilización, la empatía. Del 14 al 23 de diciembre, el Cascanueces en el Auditorio Nacional. 11 Noticias, Saraí Campech. Muy bien, Javier, pues hasta aquí Cultura y vamos para Monterrey ya en unos minutos. Oye, este gran festival Santa Lucía, ¿no? Que ha empezado, sí, a adquirir cada vez más peso y fuerza, ¿no? Fíjate que este año cuando presentaron en conferencia de prensa la programación, estuvo atestiguando esa presentación la directora del Festival Cervantino y nos dimos cuenta que tenían un programa tan ambicioso y amplio, quizá no todavía equiparable al Festival Cervantino, porque sabes que esto se ha formado desde hace muchos años, pero sí con una programación muy consistente, y ahora mismo vamos a dar una probadita y a compartirle al público que nos encontramos allá al pie del Cerro de la Silla, Javier. Sale, y además con esta gran ventaja, ¿no?, que Monterrey cómo ha crecido en todo lo que corresponde al desarrollo cultural, eso lo hace muy atractivo, ¿no? Bueno, ya simplemente darte una vuelta por el Marco, por ejemplo. Sí, claro. O hacer el recorrido del en agua o caminando del Parque Fundidora al centro de Monterrey es verdaderamente gozoso. Sí, porque tiene calles peatonales, está muy bien. Ahora, lo que sí los mata, entre comillas, pues ya sabes, es esa pasión que tienen con el fútbol, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahí ni hay que hacerle, pues entre Tigres y Rayados pues se sí va la afición, ¿eh? Sí, y ni decir a quién le vas, tú no lo digas, que ellos lo digan, ¿no? Mejor guardar silencio. Miguel, buen viaje y aquí estaremos viéndonos cuando... Mañana desde Monterrey te prometo un enlace como este. Ya estaremos buscando una locación que haga lucir allá los regiomontanos. Sale. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Hasta luego. A él, a Miguel y a todo el equipo de Canal 11 que anda ya por yéndose a Monterrey. Bueno, vamos a ver qué publican, si le parece, qué colocan en sus portales algunos de ellos, ¿no? Algunos portales, que es lo que traen el día de hoy. Y hoy vamos a empezar con de Uno TV. La reacción de Trump, tremendo éxito Trump ante resultados de elecciones. Fíjese que había, a ver si ahorita, acabando, a ver si podemos poner el tuit de Trump de hoy, que ahí lo tenía, ya lo leí y no lo he podido, no lo bajé ahorita, pero ahorita lo bajo para que vea lo que dijo respecto a las elecciones de ayer. Ya un Trump tweet. Así, Trump tweet de hoy, ¿no? Bueno, esto es lo que dice de las elecciones de ayer. Ya sabe que tiene muchos matices lo que pasó ayer en toda la Unión Americana y, bueno, también en Alaska y en Puerto Rico y en Hawái. Y, bueno, vámonos. ¿Qué otra cosa tenemos el día de hoy como destacado de Uno TV? Es lo siguiente. Mujer amenaza con estrellar bomba en hospital de Francia. Y esto está en una de las cosas que están hoy pesando, de, en verdad, muchísimo de lo que sucede como noticia internacional. Bueno, también le cuento que otros asuntos que trae hoy el portal de Uno TV. Por ejemplo, que exhorta al Senado a PGR a entregar carpeta de Odebrecht. También que Nueva York sede del estreno del documental de Aretha Franklin, que ya estaba y estaba medio escondido, oiga, ¿eh? Es una cosa ahí como medio extraña, pero ya lo desenlataron, por decirlo de alguna manera. AMLO revelará plan de seguridad hasta el 14 de noviembre. Esto del fútbol ayer, nada bueno el resultado para México, que empató con Jamaica 2 goles. No es que le tuviera que golear a Jamaica, porque a ese nivel se juega muy bien, pero México está en un grupo para tratar de ir al Mundial de Sub-20, en donde solo pasa el primer lugar a la siguiente ronda, no es que califique. Entonces ahí va a estar difícil, porque Jamaica está muy bien, es la zona de CONCACAF, para que no andemos menospreciando CONCACAF, a ver si no nos meten un sustote con una generación bastante buena de futbolistas. Bueno, ¿qué más tenemos? Mitt Romney gana escaño en el Senado, regresa a la política de Estados Unidos, hoy el juicio de el señor Chapo Guzmán, Mooney dice una vidente, le darán cadena perpetua al Chapo, pues sí, creo que por ahí va el asunto. Y también, ¿qué otra cosa tenemos? Que la reelección de Ted Cruz hace que demócratas recuperen la cámara. Y tenemos, esto es básicamente, ahí estaba viendo si otra cosa por ahí se me fuera de del portal de Uno TV. Ya vi algo aquí que es la opinión de Nacho Lozano, que siempre hay que atender, y la otra cosa que era la efectiva estrategia de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, la crítica será constante durante el sexenio de AMLO. Bueno, pasamos ahora, después de Uno TV, a Animal Político. Animal Político trae varios temas también, obviamente. Senado aprueba por unanimidad darle seguridad social a parejas del mismo sexo, y además de ello, la otra cosa que tenemos es que EPU 2018, llegó el momento, gobierno de EPN se someta a su examen final sobre derechos humanos. Este va a ser un tema. ¿Qué va a hacer? Nos preguntábamos hoy Andrés Manuel López Obrador con Peña Nieto. De alguna u otra manera está acabando con el sexenio, ¿no? Ahí tiene usted la reforma educativa, ahí tiene usted el nuevo aeropuerto y ahí va. pero va a haber un acto de justicia en términos de aplicación de los aparatos de justicia en contra de alguien del sexenio, esa va a ser un asunto en donde dice que es muy mediático y escandaloso López Obrador y que lo que quiere es gobernar, pero ¿qué va a pasar? Porque su campaña realmente de López Obrador, ¿qué fue lo que hizo? Darle con todo a Peña Nieto. Y eso fue en buena medida lo que mucha gente hizo que votara por él, además de los muchos años, ¿no? Pero particularmente los últimos. Bueno, ¿qué más tenemos? Que encontramos también por ahí en Animal Político más de 2.600 migrantes, tema que está muy entre nosotros. Bill Gates presenta un inodoro que transforma excremento en fertilizante sin necesidad de agua. Mire nomás. ¿Qué otra cosa? Autoridades educativas pagarán adeudos a maestros de bachillerato y educación superior, parte de lo que trae Animal Político, además el cartón de Ramón abajo. Bueno, y vamos a cerrar con sin embargo, con Alejandro Páez, a ver qué dice. Seguridad privada, comida, renta, encuestas. La presidencia de Peña ha sido la más cara de la historia. Seguridad privada, comida, renta y encuestas. Es lo que se ha gastado ahí en Los Pinos. Bueno, ¿qué otra cosa hay? También son 24 contratos de 44 empresas por más de 129 mil millones para que AMLO dé punto final al nuevo Aeropuerto Internacional de México. 24 contratos, 44 empresas, 129 mil millones de 129 mil millones de pesos. No sé. Me lo sigo preguntando. Bueno, un video en donde ayer en el programa de la señora de la Micha, ya Ana de la Reguera le dijo a Loret de Mola y a la propia Adela Micha, ya ve que creo salen de Televisa y ya se les olvida que estuvieron ahí. ¿No? Y entonces vuelven hasta críticos. Asegura frente a Loret y Adela que Televisa evitó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012. Así tal cual. Y los otros no dijeron nada. Adela en ese tiempo estaba en Televisa y Loret, bueno, pues está en Televisa. Bueno, ¿qué otra cosa hay? También que, Televisa y TV Azteca renuevan concesiones por 20 años más. Yo dije hasta 2050, no son 20 años más, nada más. O sea, son en el 28, hasta 2038. Ya no lo veremos, pero bueno. Proceso pide a AMLO aclarar cómo será la relación con los medios, parte de lo que dice hoy él, sin embargo. Bueno, vámonos a las 7:51 en hora del centro. Querido Alejandro, ¿cómo está la ciencia el miércoles? ¿Cómo te ha ido, Alejandro? Muy buenos días. Buenos días. Fíjate, ayer estuvimos en el Foro Latinoamericano Geoespacial, sí. Es un evento que reúne especialistas en la materia donde se tratan diversos temas que tienen que ver con la geoespacialidad, entre ellos, bueno, pues desde las aplicaciones que tenemos nosotros, los mapas que utilizamos en los celulares, hasta las cuestiones de los censos, ¿no? Los censos poblacionales y, bueno, uh-huh. pues también la información, cómo se mapea, ¿no? La cuestión ambiental, la cuestión meteorológica. Y dentro de este marco, que, bueno, pues van a estar reunidos hasta el próximo 8 de noviembre, se otorgó un premio a la CONAVIO por utilizar la información geoespacial, pero también por darla a conocer de una manera bastante innovadora, y esto es a través de la realidad virtual. ¿Te imaginas? Bueno, pues para las personas que no tienen esta oportunidad de bucear, conocer un arrecife de cerca. Aquí información. La Ciudad de México es sede del Foro Latinoamericano Geoespacial 2018, el evento más grande en la región sobre este tema, con el que se busca compartir ideas sobre investigaciones, los últimos desarrollos tecnológicos, así como intercambiar experiencias y conocimientos. Este es un foro para compartir ideas. En estos 5 años que ha habido reuniones de esta naturaleza, compartir investigaciones recientes, conocer las mejores prácticas en la materia y también conocer los últimos desarrollos tecnológicos y comerciales, de tal manera que podamos nosotros estar al día en esta materia. En este espacio, la CONAVIO fue reconocida con el premio a la excelencia de aplicaciones geoespaciales por el proyecto de realidad virtual México VR Arrecife. Realmente lo que está haciendo es dándole a la persona cómo es un arrecife de a de veras, bien conservado, y cómo están en datos reales los arrecifes que tenemos a lo largo de la costa quintanarroense, porque están tomados con datos reales. El trabajo de la CONAVIO permite viajar por el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos de Quintana Roo, usando visores de realidad virtual o a través de una computadora en casa, y experimentar con gran detalle ecosistemas a los que no es sencillo llegar. no solamente lo puede experimentar con algunos números, pero más bien a través de dispositivos pueden entrar en el ecosistema y pueden recibir información adicional de especies que ven, de ecosistemas que ven, pueden obtener información de audio. Además, el Foro Latinoamericano Geoespacial, que se desarrolla del 6 al 8 de noviembre, celebra los 50 años del INEGI como generador de información geoespacial. Más información, de acuerdo con especialistas, la ausencia grabada en el espacio exterior realmente no existe. Ahí siempre estamos sometidos a una fuerza. La gravedad se encuentra en todas partes. La gravedad es una fuerza física de atracción que existe en todo el universo. La microgravedad o gravedad cero e incluso ingravidez son términos que la mayoría de las veces usamos de forma errónea. Automáticamente pensamos, si las cosas flotan en el espacio, es porque en el espacio no hay fuerza de gravedad. Pero eso es falso, falso, eso no es. Eso es muy importante que nos quede claro. En el espacio sí hay gravedad. Esta fuerza actúa también a distancia. Entre más lejos estemos de la Tierra, menos gravedad sentimos, pero no significa que desaparezca. La Estación Espacial Internacional se encuentra a 375 kilómetros de altitud. Los astronautas y la nave son atraídos por la fuerza gravitacional de nuestro planeta, aunque por la distancia la gravedad es menor. Así que la nave espacial, con todo y tripulación, en realidad están cayendo constantemente. No chocan con la Tierra por su nivel de inclinación. Cuando uno lanza una nave y pone un satélite en órbita, le imprime una velocidad, que son del orden de 78 mil kilómetros por hora, le imprime esa velocidad, si esta es la superficie de la Tierra, a esta velocidad la llamamos tangencial. No es para arriba, sino es de lado. Y con estos 78 mil kilómetros por hora, la nave va a empezar a dar vueltas alrededor de la Tierra. Y dar vueltas alrededor de la Tierra no es otra cosa más que caer. La nave, los astronautas y los objetos parece que flotan porque en conjunto van en caída libre, sin freno. Entonces, ¿qué vamos a sentir si de repente todos caemos igual? Vamos a sentir que flotamos. O sea, ya no va a haber, ya nos vamos a despegar del suelo, pero no vamos a alcanzar el techo porque todos vamos a la misma velocidad. Los científicos ya...